Morse and Marie. We care a lot about the NYSF and LAPD. We care a lot about you people. We care a lot about your guns. We care a lot about the wars you're fighting. Gee, that looks like fun. We care a lot about the cabbage patches, Smurfs, and DSA. We care a lot about Madonna and we cop for Mr. Tate. We care a lot about the little things, the bigger things we talk. We care a lot about you people. Yeah, you bet we care a lot. Yeah! Espero que no hayáis flipado demasiado con el comienzo del programa. Y es que el programa de hoy lo vamos a dedicar a Mike Patton, porque este año del desenterrador está siendo un año de muchos especiales. Y bueno, Mike Patton es una figura dentro de la música independiente, no independiente, vamos a decir experimental. Entre el rock y la música experimental, unas figuras más clave de la música americana, norteamericana. Y la verdad es que la cantidad de proyectos en los que ha militado, desde Fantomas con Dave Lombardo de Slayer, pasando por Peeping Tom con colaboraciones como Norah Jones, Mr. Bungle, que fue su primer grupo, el repertorio de canciones pop italianas que interpretó en Mondo Cane, o su banda más famosa y conocida por todos, Faith No More. Es un músico con una visión muy cercana al desenterrador, porque la apertura musical que ha mostrado durante toda su carrera es increíble. Y encima no sé cómo expresarlo, o sea, no hay palo que no haya tocado ni estilo vocal que no haya practicado. La verdad es que es una gozada escucharle. Y bueno, pues lo que habéis escuchado ahora es una especie de precuela, porque en realidad la primera canción es una canción de Faith No More, pero antes de que él estuviera, porque hay dos discos de Faith No More en los que él no canta, pero que él, cuando la interpretó en directo, le dio mil vueltas, hay que reconocerlo. Y luego la otra canción es el grupo que empezó con Trey Spruance y Trevor Doom allá por el 84, nada más y nada menos, cuando contaba solo con 16 añitos. Y bueno, es curioso cómo empezó del mundo más experimental y raruno y se juntó con Faith No More en el punto más comercial, y gracias a esa comercialidad de Faith No More pudo, pues, tener un presupuesto y unas posibilidades de hacer lo que quería, tanto con Mr. Bangle como con sus miles de otros proyectos. Y es que la verdad es que es una gozada ver a alguien con tan pocos prejuicios a la hora de hacer música. Y bueno, pues vamos a empezar. Primero, ya habéis oído una canción del primer disco de Faith No More, que él no estaba todavía en sus filas. Vamos a escuchar dos canciones del siguiente disco en el que todavía él no estaba, pero que ya Faith No More se vio a un Faith No More mucho más desarrollado musicalmente. Y es que fue acojonante, porque yo creo que cogió a Faith No More cuando estaban en el momento justo. Así que vamos a escuchar esta precuela, segunda precuela de lo que fue el vehículo más popular de Mike Patton, al que le dedicamos este especial. Las canciones van a ser Ants Song y Chinese Arithmetic. Faith No More, todavía sin Mike Patton, especial de Mike Patton en El Desenterrador. Been bugging you since the day I was born, huh? I asked my friend Ann about it. He said, Ann, what am I supposed to do? Huh? It's been bugging them since the day that I was born. He said, do whatever the hell you want to do. Now is the time where you can do anything. Everything you do, anything, is still gonna turn out great. I mean, you got the world. Never claimed to be different. Pues bueno, vamos a contar un poco de biografía de Mr. Mike Patton. Nació en Eureka, en California. Como hemos comentado, comenzó en el mundo de la música bastante prontito, con 16 añitos, ya se le veía precoz al chaval. Y bueno, pues como os he dicho, mientras Faith No More hacían su carrera sin él, él tuvo un grupo llamado Mr. Bungle, que habéis escuchado una demo, con el que durante los primeros años, pues básicamente se dedicó a sacar demos y a experimentar con el sonido, pero no llegó a hacer nada definitivo. Así que año 89 llega el momento de integrarse en las filas de Faith No More. Los Faith No More echan a Chuck Mosley, el anterior cantante. Ah, bueno, por chuzo me dicen por aquí. Y bueno, le echan y pues fichan al Mike Patton, que por cierto, por aquí ya creo que empezó a tener sus problemitas con los Red Hot Chili Peppers, porque le decía el cantante Anthony Kiedis que le imitaba en el estilo de bailar y cantar y todo. Y bueno, pues bueno, sí que hay cierta similitud, pero vamos, me quedo con Mike Patton de aquí a Murcia. Y vamos a escuchar dos cancioncitas del disco, el primero que debutó con los Faith No More, que aquí se ve ya, se empieza a ver el nivel vocal de este hombre. Todavía imitaba mucho la forma de cantar del anterior, pero ya se veía que no era un simple imitador. En su debut, en el año 89, el disco que probablemente yo creo que, si no el que más vendió, sería igual el siguiente. Es el disco que les abrió al mundo, con el mítico vídeo de Epic, que por cierto se comenta que la imagen final, en la que aparece un pez ahogándose, les acusaron de haber usado un pez de verdad, no sé qué historia típica esa, asociación de esas de maltrato de animales, un poco, pues bueno, un poco exagerando, porque la verdad es que no creo que se cargaran al pez, porque no tiene ningún sentido, siempre pueden sacarlo y volver a meterlo en el agua. Yo creo que sería un loop, pero en cualquier caso, pues bueno, aquí ya empezaron a causar un poco de polémica. Así que dos temitas, From Out of Nowhere, que es un temazo, la verdad es que es acojonante, y Epic, que es, como os he dicho, la canción en la que encima, de paso, popularizaron la mezcla, el crossover entre el hip hop y el metal. No sé qué metal se podría decir, yo creo que el metal en general. Y bueno, lo abrieron a todos los públicos, aprovecharon un poco el tirón además en el siguiente disco con el tema del grunge, como que su música tenía más sentido en ese entorno, y bueno, pues ya pegaron el pelotazo total. Pero vamos a hablar del 89 y de este disco llamado The Real Thing, y dos cancioncitas, From Out of Nowhere y Epic. Still. Aunque todavía se le ve peleando con la voz, ya empezaba a tener una personalidad absolutamente suya. Y bueno, estas canciones que habéis escuchado, la primera, la de From Out of Nowhere, es una canción famosa en la biografía de la banda, porque cuando la grabaron en directo para el directo ese de Brixton, de la Brixton Academy, que es un directazo, la verdad es que suena muy bien, pues se descubrió la afición de Mike Patton a parodiar canciones de mainstream, canciones muy populares, yo qué sé, pues Take That, Lady Gaga ahora en la gira que de Resurrección, Johnny Cash, ¿qué más cosas? Technotronic, Kylie Minogue. La verdad es que con mucho estilo, además, porque el tío es tan versátil, es que puede hacerlo sin problemas. Así que lo que os voy a poner ahora es, vamos a escuchar, por las pocas veces que se va a escuchar en la radio, una canción dos veces. Porque ahora vais a escuchar la interpretación en directo de We Care A Lot, que es la canción más famosa de Faith No More, con Mike Patton a las voces, y vais a ver el pedazo de mejora respecto a todas las anteriores originales. Tanto la del disco debut como el disco Introduce Yourself. aunque Chuck Mosley lo hizo bien, Mike Patton era un peldaño más arriba. Así que las vais a escuchar ahora, a ver qué les parece Wicked A Lot. Y después una versión seria, muy chula por cierto, War Pigs de los Black Sabbath. La verdad es que las primeras canciones que oí de Black Sabbath, original o versión, yo creo que fue esta ya por el 90. Pues cuando tuve el disco, creo que me lo conseguí en el 90, este disco. Y bueno, suena muy jugoso. Ahí va pues, Faith No More, On Fire, con Mike Patton. Al disco más popular de Faith No More, al Angel Dust del año 92, un disco en el que ya se vio claramente las ganas que tenía de experimentar Mr. Mike Patton. Muchas canciones tienen unos, son una mitad de canciones como el Real Thing, más directas y al grano, y la otra mitad son algunas hasta yo diría que un poco difíciles de digerir. O sea, ya se le veía el plumero a Mr. Mike Patton. Y lo curioso de todo esto es dos cosas. Una, que por este afán de experimentación que empezaba a llevar la banda, acabaron echando a Jim Martin, al guitarra, con el que nunca se han llegado a reconciliar, yo creo. Así como con Chuck Mosley, sí, porque cantó en una serie de directos que hicieron por Estados Unidos las canciones que había compuesto él, We Care A Lot, Introduce Yourself y así. En el caso de Jim Martin, yo no creo que se hayan llegado a reconciliar, y la verdad es que es una puta, porque era un buen guitarrista. Y bueno, pues ya, como os digo, se ve claramente una de las canciones que vais a escuchar, que se llama Jizz Lover, se ve claramente el nivel de hartunada que está empezando a experimentar Mr. Mike Patton. Pero bueno, la otra razón por la que este disco es importante, o esta época, más o menos, entre el Real Thing y este, es que como Mike Patton de repente empezó a ser miembro de un grupo muy popular, su proyecto de Mr. Bungle, que seguía muy vivo, tuvo la oportunidad de fichar por una multinacional, si no me confundo, la Warner. Que le fichó por 3 discos y yo creo que no sabían dónde se metían. El primer disco ya era tela, que lo vamos a escuchar después de estas canciones del Angel Dust, pero el segundo y el tercer disco de Mr. Bungle son de parar de comer aparte. Es bueno, es buenísimo, pero yo creo que me entendéis. Es curioso que una multinacional fuera tan a ciegas y dijera, ojo, este tío, ese grupo que tiene también ahí seguro que es bueno, ala, venga, vamos a fichar. Como a los Melvins, porque eran colegas de Nirvana. Pasó lo mismo, un grupo súper difícil y de repente pues, son colegas de Nirvana, el de Nirvana va donde a la Warner o la que fuera donde estuviera Nirvana y les dice, oye, que tengo unos colegas que tocan en un grupo, yo quiero que les fichéis. Y como bueno, Nirvana están petándolo, pues los tres dicen, bueno, vale. Y van los Melvins, sacan 3 discos súper corrosivos, descojonándose un poco con todo el cheque que hay en el bolsillo, hacen lo que les da la puta gana. Y bueno, ahí empieza a demostrar, como he dicho, el espíritu completamente antisistema de alguna manera, que siempre ha llevado con una coherencia bastante decente. Así que vamos a dar un poco cañita a este Angel Dust, un disco muy importante en el desarrollo de la banda, con 3 temazos. Midlife Crisis, que fue su single y uno de los mayores hitazos. Para mí la mejor del disco, Everything Is Ruined. Y una de las hartunas, Jizz Lover, que se la dedico aquí a Rodri, que me ha venido a acompañar y a documentarme en la figura de este músico norteamericano. Ahí va este triplete jugoso, jugoso. Just vamos a tener que recortar las tres canciones que estamos escuchando, que vamos a escuchar del Angel Dust, pero tampoco pasa nada, porque ahora toca empezar a ver los proyectos paralelos, que a veces incluso han llegado momentos en los que igual eran hasta más importantes que los propios Faith No More, sobre todo al final. Y bueno, vamos a escuchar una cancioncita de cada disco, que son tres discos, realmente tres joyas, cada uno a su manera. El primero más normal, más rock. El segundo una auténtica locura que a día de hoy me cuesta mucho digerir. Y el tercero, que igual es el más accesible. Así que vamos a empezar con una cancioncita del disco este. Como vais a ver, dentro de lo que cabe es bastante normalita, aunque ya se le ve las cartunadas en ciertos momentos, esos cambios de estilo como corta y pega que hizo famoso con los Fantomas. Aquí ya se veía un poco cómo estaban haciendo la cosa. Así que vamos a escuchar este temazo que me encanta. My Ass Is On Fire, Mr. Bungle. All the way to the floor, back up, down to the pit. 请你帮忙. Will there be anything else, Mr. Bungle? No, that's fine, Carl. Thank you. So you see, Mr. Bungle, Phillim's fucking up your whole campaign. He's totally incompetent. Sleeper X commercials will be laughed off of television if you approve his campaign. Well, that's very interesting. I never thought too much of Phillim now that you mention it. And I'm starting my own agency, Mr. Bungle. I could do a 100% better job than that turkey. I'll bet you could. What you say is very interesting. In fact, you're very interesting. Ya vais viendo un poco de qué palo iba este señor. Con Mr. Bungle, pues un grupo, como os he dicho, formado por él y Trey Spruance y Trevor Dunn, dos músicos, si no académicos, mínimo pertenecen al mundo del jazz porque el nivel con el que tocan es espectacular. Y tanto es así que, como os he comentado antes, le echaron a Jim Martin y para el disco siguiente de Faith No More ficharon a Trey Spruance, guitarra de Mr. Bungle, y la verdad es que hay que reconocer que era un guitarra bastante más dotado que lo que pudo ser nunca Jim Martin ni el guitarra que vino después. Así que es como un lujo contar con la guitarra de Trey Spruance. Y no hay mejor canción para demostrarlo que la de Evidence, ese single jazzero muy chilautero. Pero es que luego había mucha más variedad todavía esperándolo en el disco, The Gentle Art of Making Enemies, con esa parte ahí noisera y ese ritmaco tenso y el hitazo que es Digging the Grave. La verdad es que es un disco muy poco apreciado por la crítica y para mí es uno de los mejores. Así que vamos a escuchar este triplete de temazos de la etapa intermedia final de Faith No More con tres pruans de Mr. Bungle a las guitarras. I didn't feel a thing.

Vaya temacitos estos tres del King for a Day, Full for a Lifetime. Y ahora vamos a volver a Mr. Bangle. Si es que lo encuentro, me está dejando tirado. Pues como he dicho, vamos con el segundo disco de Mr. Bangle, un disco rarísimo, súper difícil de digerir, donde básicamente dieron rienda suelta a todo el afán experimental, todos juntos a la vez. Y bueno, de todas las canciones, hay varias, hay una que me gusta mucho que se llama Desert Search for Technoala, que está muy, muy graciosa, pero yo creo que esta canción, que se la dedico a Sier, expresa perfectamente el nivel de dedo que le están sacando a la Warner que publicó este disco. Bueno, creo que escucharlo es entenderme. Y ahora vamos con el último álbum de estudio que lanzaron los Faith No More, Album of the Year, título original donde los haya, en el año 97. Y bueno, ya se les veía bastante cansados. Craig Gannon es el guitarra de este disco. Craig Gannon creo que se llama. No recuerdo, este es la guitarra con el que han regresado ahora, de hecho. Sí, sí. Y la verdad es que rellenó el hueco muy bien, es un guitarra muy, muy competente, pero sigo pensando que prefiero el metalerismo de Jim Martin o el nivelazo de Tres Pruebas. En cualquier caso, vamos pues con dos cancioncitas de este disco. Por cierto, voy a comentar, es verdad que me ha recordado Rodri, bueno, una anécdota general sobre esta banda. Era una banda que funcionaba, se odiaban prácticamente entre ellos y funcionaba con una anarquía mental a la hora de actuar que era increíble. O sea, hacían unas burradas al resto de los grupos, a los organizadores, o sea, pasaban completamente, eran impredecibles. Era como una bomba de relojería traer a los Faith No More a cualquier concierto, pero claro, luego la mayoría de las veces solían cumplir en directo. Y pues yo en general les merecía la pena. En cualquier caso, aquí tenéis el disco, el Swan Song, el último disco de Faith No More. Dos temitas, Strip Search y el single Last Cup of Sorrow. This place Vamos a por el último, bueno, vamos al primero a hablar del final de la banda. Este es, como hemos comentado, el último disco que sacó Faith No More. Y bueno, como hemos comentado, se iban bastante mal entre ellos, me sorprende que duraran tanto tiempo. Y nada, pues se fueron cada uno por su lado, el bajista se dedicó a la producción, el batería empezó a tocar con Osius Byrne, con Brujería. Ya, pero sobre todo empezó a producir Bob Gold, creo que se llama. Billy Gould, eso es. Y luego, pues nada, la guitarra es... No sé lo que hizo el guitarra en este caso del álbum For A Day. La cuestión es que con los años, pues los rumores de volver a reunirse se fueron amontonando y al final, en el 2008, empezaron a volver a girar de nuevo. Y la verdad es que tuvimos la oportunidad aquí, Rodri y yo, de verles en el BBK Live. Y para mí, aunque el setlist pudo ser cuestionable, fue un conciertazo. Y la verdad es que han homenajeado su propio legado con estilo. Y no se les puede decir nada, están completamente en forma. Y bueno, vamos pues con el último disco que sacará con Mr. Bangle, su otra gran banda, el California, un disco bastante accesible dentro de la locura del personal. Y bueno, pues otra vuelta de tuerca y ya nos acercamos al año 2000, que es cuando empieza pues ya la siguiente vida, vamos a decir, de Mike Patton, con Fantomas, con Lobaje, con Pippin Tom, con Mondo Cane, etcétera, etcétera. Así que Tomahawk, es verdad. Así que este es el punto de inflexión. Mr. Bangle, Vanity Fair. You're not human, you're a miracle. A creature with an animal. And you're sexy, neon bug screen. Like a super salesman, nothing can change. Even your shadow worships you in your jungle fall into. With me, you're Jesus, of the sacrament. And the seal of patience. You know God fails to save us being from the bondage that we're in. I'm elated, I can cut you and remove the sheath of your ignorance. The eunuch and the scorpion. Will you hurt me now and make a million? Es cierto, me mencionan que me estoy saltando un proyecto paralelo de Mike Patton, pero yo creo que es que no están los oídos del mundo preparados para escucharlo. Se llama Adult Themes for Voices. Es una de todas experimentaciones vocales, básicamente. Grabado en hoteles, por cierto. Y bueno, pues, no lo podemos saltar. Vamos a este proyecto llamado Love Age, con, si no me equivoco, con Dan The Automator, un productor de hip hop. Y la verdad es que es un rollete entre chill out y hip hop. Está muy bien, muy chulo. Y viene muy bien para suavizar los áridos ángulos de Mr. Bangle. Book of the Month, Love Age. We'll be right back. Ya hemos terminado con Faith No More, así que es todo ya los proyectos paralelos de Mike Patton. Y bueno, este es uno de sus grandes supergrupos junto a Fantomas, porque la verdad es que el pedigrí del personal en este disco, en este grupo, es impresionante. Primero, para empezar, para calentar, John Stanier, batería de Helmet. Luego Duane Denison, guitarrista, si no me equivoco, de Jesus Lizard. Trevor Dunn, bajista de Mr. Bungle, y luego Mike Patton. O sea, es malo, no puede ser. Así que vamos a poner una cancioncita de su disco de debut, God Hates a Coward. Where the rooster crows. watch another action movie and dream of me. On the only piano, put the fuck in the chair to shoot a bull with your eyeballs, work him up, make a meal of your ass, hold on, you fat souls, take your heart in my vinegar, let me know you're the bad, just like I thought they were land, just now, come on the breath, and if it was in the bread, you could do the bread, then if it comes in the kill, I don't know, just on the street, where I burn it up. Buen temazo este de Tomahawk, que es un proyecto que tengo que revisar, la verdad lo tenía un poco olvidado. Y ahora vamos a pasar a Fantomas, otro supergrupo formado y con disco debut también en el 99. Es difícil de categorizar la música de Fantomas, es como una mezcla de bandas sonoras, death metal, música infantil y todo lo que hay en medio. Es muy difícil de definir, pero la verdad es que está bastante bien. En directo, cuando tuve la oportunidad de verles, me sorprendió muy positivamente. Salí muy a gusto de ese concierto. Vamos a poner una canción de su disco debut que se llama The Director's Cut. Ah, vale, es verdad, perdón. Este sería el segundo disco, que es el más conocido porque reinterpreta bandas sonoras famosas. Es el más, se podría llamar digerible. Así que a ver qué os parece esta rendición de El Padrino, de Godfather y de Cabo del Miedo. Son cortitas. Thank you. Y otra vuelta de tuerca con Mr. Mike Patton en este proyecto que según él era la visión que tenía él de hacer pop, o lo que él consideraba que es pop en su cabeza. Y bueno, tuvo muchas colaboraciones este disco, entre ellas la de la archifamosa cantante Norah Jones. Y bueno, en este caso la canción que vamos a poner se llama Mojo. Y aquí pues están Dandy Automator, el que le ayudara ya en Lovage, o Lovage, como lo veáis, y Rachel, un beatboxer, un pavo que hace unos sonidos con la voz de puta madre. Y vamos a disfrutar de otra vuelta de tuerca en la creatividad de Mr. Mike Patton. Bueno, ahora vamos a... Durante dos minutos os recomiendo paciencia. Si tienes que ir al baño, igual es el mejor momento, porque vamos a ir a la parte más difícil de Mike Patton, más experimental, más corrosiva, más difícil de digerir, ¿no? Se puede decir de otra manera, que es la colaboración en varios de disfraces, tanto con Naked City como Hemophiliac, como propiamente con sus nombres. Las colaboraciones con el saxofonista de jazz avant-garde, John Thorne, que es un auténtico jarto, y que por cierto produjo el primer disco Mr. Bungle, que se me olvidó mencionar antes. Pues vamos, pues, tened paciencia. John Thorne, Mike Patton. Ya veis el nivel de locura abstracta e imposible de definir que ha llegado Mr. Mike Patton con el, como he dicho, saxofonista de jazz experimental John Thorne. Y ahora vamos a volver a la cordura con un proyecto que ha dejado a la gente, la verdad, completamente acojonada por lo ambicioso de lo que incluye, y es básicamente pues un disco llamado Mondo Cane, en el que homenajea a los cantantes de pop ligero italiano, que en Italia son dioses, y la verdad es que yo creo que el homenaje es más que digno, e incluso ha hecho una gira con orquesta, y la verdad es que te deja con la boca abierta, sin palabras. Independientemente de que te guste las canciones, el hecho de que se lance ahí al vacío e interprete canciones que son sagradas para los italianos, es todo un, pues una muestra de lo que he intentado demostrar en este programa, de la inquietud perpetua e inagotable de Mike Patton, de una actitud que para el arte es refrescante cada momento, cada cosa que hace es diferente, y no sé, es una figura que para mí es, sin él yo creo que la música alternativa no habría sido igual. Ahí lo dejo. Os dejo pues con esta gran versión de Il Cielo in una stanza. Mondo Cane. Thank you. La verdad es que es alucinante, de verdad, que escucharlo, tío, parece que estás en otro planeta hablando de otra cosa. La capacidad que ha tenido este hombre y tiene, y yo creo que tendrá toda la vida, de descolocar al personal, es absolutamente legendaria. Y nos da tiempo a cerrar con estilo, con una canción que no llegó a ser publicada en un álbum de Faith No More, la banda madre de Mike Patton, junto a Mr. Bungle, que es una versión de los Bee Gees, I Started a Joke. Que es preciosa, tío, es muy bonita. La verdad es que qué cojones, de vez en cuando hay que reconocerlo. Y la prefiero a la original, sin duda alguna. Y el vídeo es bastante curioso de ver, la verdad. En este especial de Mike Patton, Faith No More, I Started a Joke, dedicada a Enara. Just anyone. Come on. She'll take me to Michael from Michael from Barnsley. Thank you, Michael. Michael there with Take Me to Funky Town. I think you're there already, Michael. I do, honestly. No, really. But next up on stage, ladies and gentlemen, we have for you a very popular young man with a marvellous voice to boot. Please put your hands and legs together for Lee from Huddersfield singing Faith No More's I Started a Joke. Come on now. Let's have it. Don't fight it. Come on now. Here we are. Another drink. Yeah, cheers, man. Hey, what about us? What about you? Well, a real gentleman had asked the ladies first. I suppose I'm a real gentleman now. Will you two shut up? He's about to start singing. Hey, shh. I started a joke which started the whole world crying. Well, I'm not surprised, mate, with a voice like yours. Oh, but I didn't see. Should have worn your glasses then, eh? That the joke was on me. Ah, you're the joke. Oh no. And I started to cry. Oh, shame. Which started the whole world laughing. It's got a good voice though, ain't it? Oh, we fight only see. Yeah, girls. Who said I'm not a gentleman, eh? Oh, shit. That the joke was on me. Darren, look what you've done now. And I looked at the skies. Oh. that has. It's brilliant. It's a bloody puff. Till I finally died. Don't show up, will you? Which started the whole of living. Michelle, are you all right? Do you need a hanky? Oh, we're fine. Oh, listen. I never did much like that frock anyway. That looks better with a stain down it. That the joke was on. You said yourself you didn't like it. Died. You're really getting on my nerves. Which started the whole world living. Well, I'm sorry, love, but I didn't mean to. Oh, if I'd only seen. It's really lovely. Yeah. That the joke was on me. Michelle, I love you. That the joke was on me. I said I love you. And I love you too.